bien adelantó el doctor Gerardo Palacio Hardy, hoy continúa el Instituto de Filosofía Práctica con su ciclo de conferencias en homenaje al padre Julio Membiel al cumplirse el aniversario de los 40 años de su fallecimiento en el curso de este año. El título elegido para la conferencia de hoy es Membiel, Maritain y los neomaritenianos. El título ya me parece que nos hace pensar en algunas obras de Maritain, tales como El humanismo integral, o bien Persona y bien común, con la persona humana y la sociedad, y también quizá en esa obra de su último tiempo, El paisano de la Garona. Con referencia al padre Membiel, nos hace meditar en De la Menea a Maritain, y también en esa crítica a la noción de persona de Maritain, así como en esa correspondencia que tuvo con el padre Garrigou Lagrange. Lo cierto es que de toda esta bibliografía lo que surge es una postura de Maritain en temas filosóficos, en temas de filosofía política o en temas de filosofía de la historia, en donde él comienza a transitar un camino vinculado a términos y conceptos como progreso, a términos y conceptos como, por ejemplo, una antropología optimista, o también un Estado laico, una relación entre Estado e Iglesia peculiar. Todo esto es lo que el padre Membiel, con esa agudeza que lo caracterizaba, en algún momento de su obra, entiendo que en De la Menea a Maritain, lo llega a vincular en algo al pelagianismo, aquella herejía de los primeros siglos. En verdad, el tema, o aquella polémica, creo que hoy todavía guarda una gran actualidad, porque así como hay neomaritenianos, o existiendo neomaritenianos, existen entonces neopelagianos. Y ese optimismo en la persona humana, esa antropología particular, incluso esa falta de necesidad o de exigencia de la gracia para nuestro buen obrar, están vinculados de alguna manera a aquella antigua herejía. El tema también tiene su riqueza desde la perspectiva de la característica de polemista del padre Membiel. Yo creo que tiene también una riqueza adicional, que es verlo al padre Membiel defendiendo lo que es el pensamiento tradicional de la Iglesia y llevando hasta las últimas consecuencias el pensamiento o la desviación, podríamos llamarlo quizá, vamos a ver qué nos depara la conferencia del doctor Roldán, de Maritain en algunas de estas nociones o conceptos. Esto en cuanto al tema en sí de la conferencia de hoy. Tengo que presentar también al conferenciante, a Luis Roldán. Hay dos maneras de hacer una presentación, me parece. Una es la académica tradicional y otra es una de tipo más personal. Por razones de tiempo voy a optar por la segunda. La primera, les pido un acto de fe. Crean que tiene todos los méritos académicos necesarios, suficientes para dar esta conferencia. En cuanto a la presentación personal, puedo decir que algunas características de Luis Roldán nos van a llevar a disfrutar de esta su charla. Una de ellas es la agudeza de su inteligencia. Así como todos al leer un texto sacamos alguna conclusión, generalmente es común al resto de los mortales, he notado siempre en Luis esa posibilidad de rescatar algo nuevo en cualquier lectura que ha hecho, y quizá llegar a captar lo profundo que el autor nos ha querido transmitir. Otra de las características es su estudiosidad. Es un hombre serio, es un hombre que cuando debe abocarse a un tema busca no solo la comprensión, sino también prácticamente agotar lo que se pueda el tema. Y la última característica que quiero remarcar del doctor Roldán es su claridad expositiva. Envidiable esa claridad que tiene para que aquellos temas más complicados, más complejos, yo lo he escuchado en algunos temas de esos que siempre he dicho, uy, esto yo no voy a poder nunca comprender. El doctor Roldán tiene esa magia de hacernos o facilitarnos la comprensión de esos temas arduos. Y es el de hoy un tema arduo, por eso que lo vamos a escuchar con gran atención y con la certeza que esto que acabo de decir se va a cumplir plenamente. Gracias, Luis, por estar con vosotros. Buenas noches a todos. Quiero, bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto de Filosofía Práctica y a sus autoridades el honor de invitarme a participar de este ciclo de conferencias en homenaje a uno de los grandes sacerdotes con que la Divina Providencia quiso regalarnos en la patria, como el Padre Membiel, y el querido amigo José Luis Rinaldi, la inmerecida presentación que me ha hecho. Con José Luis nos conocemos de hace más de 30 años, cuando yo empecé como joven profesor ayudante diplomado en la Universidad Católica, en la primera comisión que tuve la suerte de estar en la materia de introducción a la doctrina de la Iglesia, él era adjunto a cargo. Y la verdad es que disfruté mucho esos años de compañía con José Luis. Como el tiempo es bastante tirano, vayamos directamente a nuestro tema Membiel, Maritain y los nuevos maritainianos. Cuando el doctor Montejano me pidió esta conferencia, un poco irresponsablemente le dije que sí. Y cuando me puse a prepararla, tuve toda la sensación que me había metido en camisa de once varas. Y esto básicamente por tres motivos. En primer lugar, Maritain es un pensador prolífico. Tiene más de 30 libros, por lo menos. Hombre que vivió mucho tiempo, murió a los 91 años. En toda esta historia, y empezó a escribir muy joven, su pensamiento también sufrió una evolución importante. De ahí que en muchas materias, precisar exactamente lo que piensa o lo que dice Maritain no es una empresa sencilla. En segundo lugar, el pensamiento de Maritain y su evolución es imposible de entender si no se lo contextualiza con la evolución del mundo político y doctrinal a lo largo de los siglos XIX y XX. La obra maritainiana, sobre todo aquella que hoy nos va a ocupar, no son libros de un filósofo teórico, son libros de aquel que tiene una preocupación por elaborar esta doctrina de la nueva cristiandad. Y el pensamiento práctico siempre depende también de estas circunstancias, de estos hechos que lo motorizan, lo vigorizan o lo deprimen. Por último, la crítica del padre Membiel está llevada adelante principalmente en dos libros que José Luis mencionó, el de la Menea Maritain y el de la crítica a la concepción de la persona humana, que como ustedes verán, son libros de respeto. Sobre todo el segundo, que no es un libro de comprensión fácil a una primera lectura, porque exige una cierta familiaridad, por lo menos con la nomenclatura básica de la filosofía tomista. Y lo peor de todo, resumirlo en 55 minutos, que fue el imperativo que me colocó el doctor Montejano. Por eso apelo a la piedad del auditorio, sabiendo de que habrá muchos temas importantes que tendrán que quedar en el candelero, que quedarán en el tintero, porque esto no se lo puede resumir. Voy a comenzar primero por el contexto. El contexto arrastra fundamentalmente sobre el impacto que tiene en el mundo occidental, en la cristiandad y en la iglesia, el fenómeno de la Revolución Francesa. Esto significó no solamente el cambio de un sistema por otro, de la monarquía por la república, sino significó el proyecto de construir un nuevo orden totalmente en contra del proyecto de la cristiandad medieval. Tal vez la mejor definición de este fenómeno, que el padre Menvier en otra de sus obras refirió como la revolución anticristiana, está en una definición que da un obispo francés del siglo XIX, Monseñor Gaume. Hace como una entrevista a la revolución, le pregunta quién eres. Y Monseñor Gaume dice: no soy la barricada, no soy la guillotina. Soy el odio a todo orden no establecido por el hombre y del cual el hombre no sea Dios y Señor al mismo tiempo. Si bien aparentemente los efectos de la revolución terminan con la caída de Napoleón Bonaparte en 1815 por la restauración de la monarquía, ya en este momento aparece claramente dentro del catolicismo un grupo de personas que no están muy contentas con la idea de una vuelta al antiguo régimen. Y plantean, fundamentalmente, de que en realidad, si bien la Revolución Francesa había tenido hechos notablemente contrarios a la Iglesia, había un fondo de inspiración cristiana en estas ideas. Y el principal personaje que va a sostener estas ideas es un sacerdote francés llamado Félicité de la Menet, muy importante porque es con su nombre que comienza el primer libro que el padre Menvier dedica a la crítica de Maritain. Básicamente, ¿qué pensaba la Menet? Él fundamentalmente hace una reinterpretación de la teología y la filosofía de la historia. En primer lugar, sostiene que este nuevo movimiento nacido de la Revolución Francesa es algo inexorable. Que pretender combatirlo es como pretender oponerse a los eclipses de luna o a la aparición de los terremotos, porque es algo que está, en definitiva, en el orden de un progreso de la historia, detrás del cual se ve también la mano de la providencia. También sostiene que estas ideas de la Revolución Francesa, si bien teñidas de elementos anticristianos, en el fondo no es más que el lento y difícil proceso de maduración de ideas cristianas. Y que la Iglesia debe adaptarse a esta situación, debe reconocer como verdaderas conquistas las llamadas libertades modernas, la libertad de conciencia, la libertad de prensa, la libertad de culto. Y que si por el contrario la Iglesia y los católicos se oponen a esto, lo único que van a hacer es quedar afuera de la evolución de la historia. Pero claro, eran otros tiempos. A las ideas de Félicité de Menet, el magisterio de la Iglesia le contesta, en boca del Papa reinante, Gregorio XVI, con un decreto en el cual lo condenan, Singularinos, y con una encíclica, La Mirari Vos, que si uno la leyera ahora en ciertos ambientes, provocaría espanto o sorpresa. Allí el Papa Gregorio XVI, cuando se refiere, por ejemplo, a la libertad de prensa, dice: nunca suficientemente condenada. Lo mismo cuando se refiere a la libertad de culto o a la libertad de conciencia. Este golpe del magisterio aparentemente frenó el desarrollo de este movimiento católico liberal. Pero unos años después, en la década del 40, ya había caído la monarquía con Carlos X y había asumido Felipe Igualdad en 1832, se produce un resurgimiento a partir de un congreso en Malinas, en la cual personajes como Chateaubriand y otros intentan nuevamente una reformulación del catolicismo liberal. Nuevamente, la voz del magisterio se hace presente, esta vez en la persona del Papa Pío IX, con una admirable encíclica, La Quanta Cura, en la cual condena esta idea de que el mejor régimen de gobierno es aquel en el cual la religión católica está igualada por las demás confesiones, y la idea de que la voluntad popular es la fuente de legitimidad de todos los sistemas políticos. No contento con esto, Pío IX hace acompañar esta encíclica con un catálogo de 80 proposiciones, errores modernos condenados, de los cuales la última es: el romano pontífice puede y debe reconciliarse con el progreso y con la civilización moderna. Pasan unos años más, la situación política en Francia es especialmente compleja. El catolicismo francés básicamente apoyaba la causa monárquica, pero un problema dinástico hace que el candidato aceptado fuera un descendiente de la casa de Orleans, del cual aparentemente se decía que tenía contactos con la masonería. Esta circunstancia, no voy a entrar en más detalles, pero lleva a un cambio claro en la política eclesiástica conocido con el nombre de los alemanes. El Papa León XIII mientras que por una parte nos deja un tesoro magnífico de magisterio, la encíclica Immortale Dei, la Nocturnum Irum, la Libertas, la Rerum Novarum y otras más, lleva adelante una política en la cual le pide a los católicos franceses, y pedirlo es entre comillas, de que apoyen la República mientras combaten las leyes laicas. Esto provocó un verdadero desánimo en los católicos y un conflicto entre ellos, y la consecuencia de esto es la aparición de la Tercera República Francesa, que va a llevar adelante un proceso acelerado de laicización del Estado, persecución de los religiosos, separación de la Iglesia y del Estado, supresión de los capellanes militares, imposición del servicio militar al clero, proceso que termina en 1905 con la separación formal de la Iglesia y del Estado. Ya en ese momento, sin embargo, el pontífice es otro, el Papa San Pío X, y San Pío X condena fuertemente esta separación con la encíclica de Clemente Hermoso. A la luz de esta política de Barlemán, se ha formado en Francia un nuevo movimiento católico liberal liderado por un personaje que se llama Max Agnier, se llama Le Sillon, el surco. San Pío X también lo condena en una admirable carta, Noticiario Apostólico, y dentro de los distintos puntos que condena, condena especialmente una falsa concepción de la dignidad de la persona humana. Max Agnier hablaba de que el hombre tiene que tener tres liberaciones: la económica, la política y la religiosa. Este es el momento en el cual nace uno de nuestro autor, Maritain. Maritain nace en 1882 de una familia protestante calvinista, estudia en el liceo Enrique IV, ingresa a la Sorbona a estudiar filosofía. En este ambiente conoce a la que va a ser su mujer, Raisa, una judía rusa inmigrante, y es un ambiente de una gran riqueza intelectual. Se hace amigo de personajes como Paul Claudel, de Ernesto Sicari, va a tratar relaciones con León Blois, al cual, según la mayoría de las crónicas, le debe su conversión al catolicismo y la de su mujer Raisa, y empieza a vincularse con un movimiento político muy importante en Francia, que era la Acción Francesa, fundada por Jacques Maurras. Un movimiento muy especial, porque Maurras era agnóstico, pero defendía políticamente todas las tesis del catolicismo social. Es más, en la Acción Francesa existía una cátedra de sílabos llevada adelante por un sacerdote. Y ahí viene una situación muy importante, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ha tenido un efecto en el aspecto cultural y religioso que creo que a veces no se lo ha resaltado demasiado. ¿Por qué? Porque significó el final de un mito, el final de un sueño. Durante todo el siglo XIX en Europa prácticamente no hay guerras. Desde después de la caída de Napoleón en 1815 hasta 1814 tenemos guerritas: la guerra franco-prusiana, las guerras carlistas en España, la unificación de Italia, la guerra de Crimea. Y estaba la idea, esta idea del progreso indefinido, que el progreso tecnológico, la ciencia, iba a llevar adelante la superación de todos los problemas. Hay una famosa cita de Víctor Hugo en uno de sus libros que dice: el siglo XIX es grande, pero el siglo XX será más grande. Gracias al avance de la ciencia y la técnica, no vamos a conocer ni el hambre, ni la guerra, ni las pestes. Y bueno, la Primera Guerra Mundial fue un despertar violento de esta situación. Y esto llevó a un proceso muy interesante de conversión de una gran cantidad de intelectuales. En este contexto aparece Chesterton en Inglaterra, Hilaire Belloc, Paul Claudel, el mismo Maritain. Maritain en esta época va a escribir dos de sus obras más importantes, El Antimoderno y Teonás. Teonás es un libro en el cual critica fuertemente la teoría de la evolución, y en El Antimoderno muestra claramente la oposición sin posibilidad de reconciliación entre la Iglesia y el mundo moderno. Durante la guerra, Maritain es profesor de filosofía en el Instituto Católico, ha pasado 2 años en Alemania. En 1909 conoce al padre Clérisac, que es el que le lleva a conocer a Santo Tomás de Aquino, y ahí comienza con esta obra. Finalmente, es decir, Teonás desde 1921, El Antimoderno de 1922, y Los Tres Reformadores, que es el libro en el que critica la posición de Descartes, de Lutero y de Marx, es de 1925. Pero en 1926 sucede un hecho político, aparentemente político, estoy convencido de que no fue solamente político, que fue la condena del movimiento de la Acción Francesa por el Papa Pío XII. El mismo Papa que nos ha dejado la encíclica Paz Prima sobre la realeza social de Cristo Rey, fulmina a la Acción Francesa acusándola de movimiento pagano, de movimiento no católico. Esto fue realmente una bomba en el catolicismo francés. La mayoría de los miembros de la Acción Francesa eran católicos y se encontraron en una situación de excomunión por el solo hecho de suscribir al periódico de la Acción Francesa. Realmente un acto de un clericalismo poca vez visto. Y esta situación a nuestro Maristel lo deja en una posición complicada. Va a sacar dos pequeños opúsculos. Perdón, quería referirme antes. Junto con la condena de la Acción Francesa, hay un fenómeno interesante que se da en la vida interna de la Iglesia. Gran parte de los sacerdotes, de los teólogos, que habían sido la mano derecha de San Pío X en el combate contra la herejía modernista, estaban también vinculados o eran amigos de la Acción Francesa. Pensemos en el Cardenal Milhaud, por ejemplo. Cardenal Milhaud, cuando la condena, le entrega la mitra, renuncia al cardenalato Pío XI. Y se produce una verdadera persecución interna de la Iglesia, detectando criptomorracianos, y el elemento de reemplazo que los va a sustituir en las cátedras, especialmente en la Compañía de Jesús, en los distintos seminarios, son aquellos que habían quedado en posiciones de segundo grado como consecuencia del conflicto modernista. Así es como vuelve, por ejemplo, a tener peso en la Compañía de Jesús a Rue de Lubac. Yves Congat, otro personaje también muy interesante, vinculado a la Acción Francesa, repudia formalmente la Acción Francesa para quedar en la línea oficial de la Iglesia de su época. Y Maritain sigue los pasos de Congat. Publica un trabajo sobre una opinión sobre Morras y los deberes de los católicos en 1926 y otro que se llama ¿Por qué Roma ha hablado? En 1927. Y ya en 1930 saca un libro que se llama Religión y Cultura, en el cual empieza a revisar las posiciones de antimoderno. No es una revisión integral, no es que quema lo que ha adorado y adoró lo que quemado en este momento, pero dice, para que Melier lo cita, que considera demasiado radicalizadas esas opiniones que tenía. Continúa el tiempo, en 1933 aparece un libro que se llama El régimen temporal y la libertad, y finalmente se da un hecho también interesante. En 1931 cae la monarquía en España de Primo de Rivera y asume la República. Ante esta situación, la Iglesia se encuentra en una situación un poco complicada, y en el primer momento, con el primer gobierno es el de Caragliano, que es un gobierno conservador, por decirlo de alguna manera, claramente por una fuerte presión de Roma, se forma una fuerza política llamada el CEDA, que era Centro Español de Derechas Autónomas, de los cuales el presidente, el candidato, que era Gil Robles, era un amigo personal de Maritain. Maritain insiste fundamentalmente a los católicos que no deben combatir la República, que solamente deben participar en este régimen político, y en una universidad de verano en Santander, en 1935, dicta una serie de conferencias que curiosamente se publican primero en español y después en castellano. El libro, finalmente, tiene el nombre de Humanismo Integral. La edición española es del año 35 y la francesa del año siguiente. Ese mismo año, en 1936, Maritain visita la Argentina, invitado por los cursos de cultura católica, institución en la cual el padre Manuel había sido y era uno de los pilares fundamentales. Estos cursos de cultura católica, fundados a fines de la década del 20, habían producido un verdadero renacimiento cultural del catolicismo argentino. Eran como los efectos de la Eternis Patris en nuestro país. Y la vuelta al tomismo, la vuelta a una posición claramente contrarrevolucionaria, claramente enfrentada con las ideologías de la modernidad, eran los lugares comunes. Bueno, muchos de los asistentes de los cursos, entre los cuales seguramente estuvo el padre Benvier en estas conferencias de Maritain, seguramente se vieron perturbados por las nuevas ideas de este que pasaba por ser el filósofo católico del siglo XX. Maritain venía de Estados Unidos en ese momento. No tengo más datos, por ahí alguno que conoció al padre Julio me lo puede contar, pero yo creo que desde la escucha de estas conferencias y de la lectura de las primeras versiones del Humanismo Integral, debe haber surgido en el padre Benvier la idea de que acá había algo muy peligroso para la concepción de la cristiandad. Y así es que, años después, la cosa va a seguir. La idea de Maritain en el Humanismo Integral era la idea de que había como tres etapas en la historia de las relaciones de la Iglesia con el poder político. Una etapa que se llama el Estado Sacral, que se lleva de la media hasta la Revolución Francesa, en la cual el poder clerical avasallaba los derechos del laico, pero esto es entendible porque es una etapa del niño, así como el niño cuando es pequeño depende del padre, esto pasa siempre. Los tiempos modernos, que arrancarían más o menos el Renacimiento y la Revolución Francesa, es la etapa de la rebelión del chico, que como toda rebelión, excede, pero tiene algo de legitimidad. Y la solución, la síntesis, un poco hegelianamente hablando, sería un nuevo Estado, laico, secular, pero amigable con la Iglesia. Un laicismo, que una sociedad laica que se lleva bien con la Iglesia, que no la persigue. Además de decir que esto creo que es una tesis históricamente insostenible, cualquiera que estudie la historia de la Edad Media va a ver que uno de los temas comunes son los conflictos de la Iglesia con el Imperio. Los reyes y emperadores medievales eran cualquier cosa menos dóciles monaguillos en manos de los clérigos. Pero sobre todo, el tema de la tesis fundamental de Maritena en este libro es desacreditar la idea de la cristiandad como la idea de un orden político en el cual la fe había impregnado las leyes y las instituciones. Mal se lleva la interpretación maritaniana con aquellos párrafos de, por ejemplo, Immortale Dei, cuando el Papa León XIII dice hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En el año 36 sucede otro fenómeno. Estalla en España la guerra y la cruzada de liberación. Más allá de la evolución y de los comentarios políticos, Maritain interviene en este debate. Publica dos artículos, uno en una revista que no puedo dar el nombre y otro en la Croix, el segundo sobre todo, en el cual pretende desautorizar totalmente al bando de las fuerzas nacionales. Dice más o menos, el conflicto en España es una serie de gente que aunque dice que defiende la Iglesia y el derecho, en realidad defiende un orden injusto, y otros que aunque creen que combaten a la Iglesia, en realidad combaten por el progreso y por el desarrollo de la humanidad. Claro, el triunfo final de Franco en la guerra fue para Maritain un problema práctico. La muestra que se podía salir de un Estado revolucionario y se podía volver a restaurar un Estado católico. Y ahí aparece uno de los temas maritainianos, que es el odio y el desprecio por lo que él llama el mito de la fuerza al servicio de la religión. Sigue publicando sus libros, 1939, Persona Humana y la Sociedad. Estalla la Segunda Guerra Mundial, Maritain y su mujer se exilian en Estados Unidos. Allí van a aparecer varias otras obras más. Y finalmente, cuando la guerra termina en 1947, Maritain es designado por el general de Gaulle como embajador ante la Santa Sede. Nunca ocultó en esa época su desprecio por los hombres cercanos al mariscal Petén, los acusa de nazi, lo cual es un disparate, realmente. Y queda claramente enrolado en esta idea de bautizar la democracia moderna con el nombre de democracia cristiana. En 1947 aparece el libro Los derechos del hombre y la ley natural, en el 49 Cristianismo y democracia, en el 47 también Personas y el bien común, en el 48 Razones y razones, que es una defensa contra los ataques. La primera crítica al pensamiento de Maritain se la hace un francés, Luis Aveyron, en un artículo publicado en su momento, y finalmente en el 50 saca el hombre del Estado. En 1945 tiene su primera edición el libro de la Media Maritain. Es decir, en menos de 9 años, el padre Memir, desde su conferencia en Argentina hasta la fecha, ha descubierto la problematicidad de este pensamiento y le dedica este libro. ¿Qué es lo que critica el padre Julio de Maritain? Critica varias cuestiones. La primera cosa que le critica es su filosofía de historia. El primer capítulo del libro se llama Del mito del progreso a la nueva cristiandad. Allí, basándose en los propios textos maritainianos de Tionaz y de Antimoderno, muestra que en Maritain había un cambio de filosofía. De una contesta concepción basada en la 80ª proposición del Syllabus de incompatibilidad entre la Iglesia y el mundo moderno, se pasa a la idea de que el conflicto entre la Iglesia y el mundo moderno no es un conflicto esencial, es un conflicto accidental, debido a que los jefes de la revolución eran personas muy fanáticas y los dirigentes católicos tampoco tenían mucha comprensión. Era un problema de malentendido, de alguna manera. Y que en definitiva, si la Iglesia se seguía oponiendo a esto, lo que iba a conseguir es que el mundo moderno tuviera una configuración mucho más anticristiana. La invitación que hacen los católicos es a no tener miedo de este mundo, a integrarse en él, a participar en él y, de una manera no muy precisa, vaporosa, difundir sus valores cristianos sin nunca pretender recurrir a la fuerza. En segundo lugar, el padre Julio muestra que la idea de cristiandad, que está ya expresada en los libros de Maritain, es una idea nueva. Maritain se da cuenta de esto, sabía filosofía, y recurre a un sofisma. Él sostiene que la definición de cristiandad, el término cristiandad, no es un término unívoco, es un término análogo. Si en filosofía se distingue el término unívoco, y es cuando se utiliza un mismo término para designar realidades que son esencialmente iguales, perro, por ejemplo, de el uso análogo del término, es cuando se aplica a realidades que son esencialmente diversas, pero que bajo cierto aspecto tienen una relación. Basándose en esta idea que la noción de cristiandad es una noción analógica, él puede edificar una nueva cristiandad esencialmente distinta a la cristiandad medieval. En tercer lugar, el padre Lumière va a criticar a Maritain diciendo que esta nueva cristiandad es una ciudad naturalista. Una de las tesis que queda expuesta en las obras de Maritain de esta segunda etapa es la necesidad de replantear las relaciones de la Iglesia con el Estado. Debe evitarse esta idea del modelo sacral que considera perimido y, por el contrario, los católicos deben trabajar para buscar una separación amigable de la Iglesia y del Estado. Amigable, pero separación en fin. Oponiéndose a todo lo que el magisterio de la Iglesia, por lo menos desde la Bula Ansamblan del Papa Bonifacio VIII, que me envía en cita especialmente, siguiendo por los documentos que he mencionado, han puesto como la tesis católica. En cuarto lugar, Menviel critica cuál sería la ortodoxia pública que Maritain plantea en esta nueva cristiandad. Eso tiene que haber una fraternidad universal, en la cual, más allá de las convenciones religiosas o no religiosas de católicos, ateos, protestantes y judíos, se puede convenir en una suerte de acuerdo práctico fundado básicamente en el respeto de los derechos del hombre, como ven, es lo que tenemos hoy en día. Y Menviel señala que esto es una utopía y que es falso, porque en definitiva todo acuerdo práctico siempre se funda sobre cierto acuerdo teórico, y que es imposible este acuerdo sin una fe básica naturalista, que sería algo así como la nueva ortodoxia pública de esta nueva cristiandad. En quinto lugar, Menviel critica que la nueva cristiandad va a ser una ciudad democratista. En los derechos del hombre y la ley natural, en otras obras, Maritain, enfrentando todo lo que es la enseñanza no solo del magisterio de la Iglesia, sino de toda la tradición de Platón y Aristóteles, que han afirmado la indiferencia de las formas de gobierno, toma el error que San Pío X le critica a Marsanier de considerar la democracia como la única forma que respeta los derechos del hombre. Cuando Sanier hace esta afirmación en Notre Sage Apostolique, San Pío X le dice que esta afirmación hace injuria a las otras formas de gobierno, que con tal de que se consiga el bien común, la Iglesia no tiene preferencia por ninguna de ellas. Ahora Maritain va a colocar como una exigencia del derecho natural la forma democrática. Y termina finalmente el libro diciéndole a Maritain que en realidad esta nueva cristiandad es una ciudad de la revolución. Concluye que los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad y de progreso son los nuevos ideales, y que estos terminan finalmente con una exclusión de lo sobrenatural en la vida política. Me voy a permitir una pequeña cita de la conclusión para mostrarles el rigor y la fuerza del padre Julio. Dice: en tal condición, en la nueva cristiandad de Maritain, la vida social humana queda sustraída a la influencia sobrenatural, y como los individuos no pueden evitar que esta vida social influya sobre ellos, en ese caso no podrán evitar que influya sobre ellos naturalizándolos, es decir, desordenándolos al dirigirlos a un fin que no es el concreto puesto por Dios cuando crea a los hombres. Primer error fundamental gravísimo de la nueva cristiandad de Maritain: exclusión de la Iglesia de la vida social. Años después, en 1948, 3 años, va a sacar su segundo libro, La crítica a la concepción de Maritain sobre la persona humana. En el medio de una serie de intercambios de libros y de cartas entre Menviel, el padre de Ergula Gansch, y ahí sí puedo agregar una anécdota personal que conocí por el padre Mario Pinto. El padre Mario Pinto era un padre dominico, muy amigo del padre Menviel, y que en esa época estaba en Europa. Y fue uno de los corresponsales que usó el padre Menviel para cruzar sus cartas con Maritain y los libros. Contaba el padre Pinto que una vez llega al convento Maniten, que tenía mucha relación con los padres dominicos, entre sorprendido e indignado de quién era ese cura ignoto que se le había ocurrido criticar a él, que era el filósofo oficial de la iglesia. Y trató de averiguar qué cátedras tenía, y cuando le dijeron que era el párroco de Versalles, su indignación trepó al infinito. ¿Cómo se le ocurre a un párroco sudaca venir a criticar a mí? En el medio también había habido otras críticas, la de Jean Fécanic, profesor de la Universidad de Laval, que escribe el famoso libro de la primacía del bien común contra los personalistas. Maniten no le contesta, se hace contestar por otro. Por Ekman, que escribe un libro que se llama La defensa de Jacques Maniten, al cual Fécanic le contesta con un libro en La defensa de Santo Tomás de Aquino. Es decir, la polémica ya había adquirido dimensiones mundiales. En el segundo libro, Maniten se propone ir a fondo. Se hace eco de la crítica de Lachance, otro padre canadiense, y de Fécanic que habían hecho la obra de él, de la respuesta de Ekman, y él dice que hace falta ir a fondo, que el problema de Maniten, en su concepción de la nueva cristiandad, radica en una nueva antropología, esto que señaló José Luis Rinaldi, en la nueva concepción de la persona humana y sus relaciones con la sociedad. En el prólogo del libro hace esta mención. Dice, pero entonces, si lo mejor del hombre, que es la persona humana, no entra en el todo social, ¿cómo salvar la dignidad humana de la sociedad del Estado? Maniten sostiene que la persona humana entra, sí, en la sociedad política, pero no como una parte, sino como un todo al cual se subordina a la misma sociedad política. Y sostiene también que precisamente en esta suplantación del individuo por la persona humana, verificada en el seno mismo de la sociedad política, consiste el progreso de él. La prise en conciencia, es decir, la toma de conciencia de los derechos de la persona, en y sobre el Estado, señala entonces el progreso de toda sociedad política y de toda civilización. El primer punto que voy a criticar, me viene en el libro, es la distinción entre persona y sociedad. Distinción que, por otro lado, no es original de Maniten y que no está solamente en los libros de lo que podríamos llamar la segunda etapa. La he encontrado estos días en los tres reformadores. Y al parecer también la venían sosteniendo distintos personajes de la escuela dominica, y hasta donde he podido rastrear, según una obra muy interesante del profesor Federico Wilkins, que se llama Persona y Sociedad, el horror vendría por la distinción entre el modo sustancial que aparecería en Cayetano, pero no nos vamos a meter en ese tema. En segundo lugar, critica Membiel la exaltación de la dignidad de la persona humana. Esta persona humana no se ordena ni al bien de la especie, ni al bien de la sociedad política, ni al bien del universo, ni al bien de la iglesia. Está en una tensión vertical. Y se basa fundamentalmente en esta dignidad natural del hombre. Tercer punto que critica es que esta dignidad de la persona humana, según Maniten, trasciende incluso las exigencias del orden de la gracia respecto del hombre. El segundo aspecto de esta exaltación de la persona humana es el planteo de la liberación. Liberación, siguiendo a Max Amir, económica, política y también religiosa. Y esta liberación se va dando por la toma de conciencia del hombre. El hombre cada vez va tomando más conciencia de sus derechos y de su dignidad. Luego muestra que de esta exaltación de la dignidad de la persona humana aparece una nueva democracia. La dignidad de la persona humana progresa cuando aspira a la democracia. Y me bien señala con toda fuerza que en realidad el estudio serio de la historia muestra que cuando hace poco que más exaltó la real dignidad de la persona humana, la aspiración de los hombres era la monarquía. En séptimo lugar, Membiel muestra la relación que hay entre esta nueva concepción de la dignidad humana con la nueva cristiandad. Y muestra cómo la consecuencia que trae es abandonar el criterio práctico. El criterio práctico que la Iglesia siempre enseñó es la constitución cristiana de los estados. El hombre debe trabajar para que Cristo reine en la sociedad política. A partir de esta falsa concepción de la persona humana, el objetivo del cristiano ya no es la construcción o la restauración de la cristiandad, sino la construcción de un orden secular. Y fíjense, Membiel es muy preciso en esto, que no está diciendo que en determinadas circunstancias prácticas puede resultar muy difícil o imposible la instauración de la cristiandad. Esto siempre lo vio la Iglesia. La doctrina de la tolerancia, la tesis de la hipótesis y la hipótesis de la antítesis siempre lo dijo. Acá hay algo nuevo. acá no se está simplemente afirmando que, dadas las características del mundo moderno, es preferible un régimen de otra característica. Acá se está afirmando que hay un nuevo ideal. Aunque pudiéramos construir una cristiandad, dice Maritain, no deberíamos trabajar en esto. Nuestra regla práctica es el Estado secular. Finalmente, Menguiel muestra que no se justifica abandonar la recta doctrina y que el progreso que Maritain plantea es raíz kantiana. Esta toma de conciencia falsea la historia. Y esto es claro, porque entonces esto significa afirmar que la conciencia de la dignidad humana, hoy en el siglo XX, en el medio de la manipulación de embriones, del aborto, del matrimonio de homosexuales, es mayor que la que había en la España del siglo XVI o en la Francia del siglo XIII. Muestra que los únicos remedios que pueden llevar al hombre a realmente a crecer en el orden de su divinidad son los que provienen de la gracia, los de la acción de la Iglesia, los que vienen como consecuencia del triunfo de Cristo Rey. Y termina finalmente este libro diciendo que la ciudad de Maritain, la ciudad de la nueva cristiandad, en realidad va a ser la ciudad del anticristo. Comentando las epístolas de San Pablo, muestra que el catejón, el famoso obstáculo que se plantea, en la opinión de muchos teólogos, como Vilot, Castelán, lo sigue también en esto, es justamente la existencia de un orden de la cristiandad. Esto es lo que impide que el anticristo se pronuncie. La ciudad maritaniana, que implica esta renuncia por principio al régimen de cristiandad, busca entonces eliminar este obstáculo para el triunfo del anticristo. Ahora bien, este es un debate que ha tenido lugar hace más de 50 años. Y creo que es muy importante recordarlo, no solamente como un homenaje de gratitud y de piedad y de observancia con el Padre Menguiel, sino porque este debate es profundamente actual. Cuando Bocha me pide la conferencia, el título que me había propuesto era Menguiel y Maritain. Y yo le pedí agregar esto de los neomaritainianos. Porque lamentablemente, en estos 50 años que han pasado, a pesar de las críticas de Menguiel, a pesar de las críticas de Conin, el pensamiento de Maritain se ha transformado en una especie de una nueva suerte de ortodoxia pública entre los cristianos. ¿Quién hoy en día está dispuesto a decir que la democracia no es la única forma posible de gobierno? ¿Quién hoy en día está dispuesto a decir que los derechos humanos no son el punto central de la ortodoxia pública de la constitución del Estado? Si se repasan todos estos tópicos, vamos a ver que hoy en día se sigue sosteniendo lo mismo. Un joven amigo, Fernando Romero Moreno, publicó hace 2 años en el suplemento de Filosofía del Derecho, del derecho de la revista de la Universidad Católica, la Facultad de Derecho, un trabajo muy interesante que se llama Los Neomaritainianos. Y allí muestra como autores muy influyentes, como por ejemplo Michael Novak, el autor del espíritu del capitalismo democrático en Norteamérica, como el actual modelo de laico adulto, George Weigel, y entre nosotros, Roberto Bosca, Alfonso Santiago, Gabriel Zanotti, y Monseñor Facio, aunque no lo citen demasiado, son tributarios de las tesis centrales de Maritain. De ahí que el debate sobre la cuestión continúa. Hoy en día está, por ejemplo, de moda el debate sobre la sana laicidad. Es imposible entender este debate sin la referencia a las obras de Maritain. Maritain hace 50 años que viene pidiendo la separación de la Iglesia y del Estado. Más de 50 años. Todo el problema es la redefinición de los derechos humanos. Es imposible llegar a este debate sin esta concepción de la separación del individuo y la persona y de la primacía de la persona sobre el bien común. Es verdad que hoy en día ya el pobre Maritain creo que si resucitara ahora se muere de vuelta, porque de aquellas ideas del personalismo de la década del 40 y del 50 hoy en día tenemos el neopersonalismo, en el cual ya la persona ni siquiera es una sustancia racional, una sustancia individual de la naturaleza racional, sino que es simplemente autodeterminación. Pero estos errores contemporáneos son la consecuencia de los errores de Maritain. Solamente que, como alguien dijo, muchas veces en la historia un pensador escribe y pone punto aparte. Llega otro, corrige, pone punto y coma y sigue sacando las consecuencias del error del principio. Por eso creo, les decía, de que no se trata solamente de un acto de homenaje, de recordar al Padre Julio, sino que la obra del Padre Julio nos debe convocar también a nosotros a ser los neomenguelianos, a continuar estudiando su obra, y basándonos en ella, tenemos una gran herramienta para la crítica a todo este pensamiento posmoderno que hoy en día. Si me pidieran que resumiera en una idea cuál es el eje conductor de toda esta crítica que hace Menvier a Maritain, creo que está puesto en un punto, en la doctrina de la encíclica de por privas, en la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Y sé que alguno me podrá contestar, bueno, pero esto es imposible, esto no se puede hacer. Y sin embargo, el catolicismo, que en los últimos 50 años no deja de perder batalla en el orden político, la única que se ganó fue la cruzada española, porque se hizo bajo la bandera de Cristo Rey, creo que debe preguntarse por qué sucede esto. Se pierde la batalla por el divorcio, se pierde la batalla por la salud reproductiva, se pierde la batalla por el matrimonio de homosexuales, estamos a punto de perder la batalla por el aborto, la manipulación de embriones. Y creo que en esto hay un profundo sentido de la providencia. Dios nos pide, nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio nos pide que busquemos el reino de Dios y su justicia, y que lo demás no se nos dará por añadidura. El ideal de la ciudad mariteniana no es una ciudad con aborto, con eutanasia, con todo esto. No, no. Es el ideal de la ciudad naturalista, en la cual se respete la ley natural. Pero Dios no va a permitir que el hombre viva en esta tierra, en una sociedad bien, que respete la ley natural, si no se reconoce su realeza. Y el drama al cual estamos siendo llevando es que si Cristo no reina, tendremos el aborto, la manipulación de embriones, todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque no se puede buscar la añadidura sin buscar el reino de Dios. Si los católicos no colocamos en el centro de nuestra vocación política e intelectual, de nuevo, la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, estamos condenados a perder todas las otras batallas. Dios no nos va a dejar una sociedad en la que vivamos bien y en la cual Él no sea rey. Si Él no reina, vendrá el enemigo del género humano. Agradezcámosle entonces al Padre Julio esta suerte, este privilegio que nos ha dado la Argentina. Recuerdo que un día, hablando con un amigo de la casa, con el profesor Juan Antonio Oviedo, me comentaba que el maritanismo había hecho estragos en Chile, y le pregunté, pero ¿por qué no pasó eso en la Argentina? Y me dijo, porque ustedes tuvieron la suerte de tener al Padre Julio Menvier. Muchas gracias. Incluso se cuenta, esto hay que ver, que en algún momento intentó hacerlo cardenal laico de la Iglesia, y ciertamente cuando muere Maritain le manda un saludo de despedida, en la cual deja claro su afecto personal por Maritain. No solamente Maritain, no solamente Maritain, digamos, un personaje que tuvo mucha influencia pues fue, por ejemplo, el cardenal, está hablando el apellido ahora, el que tiene un libro que se llama La jurisdicción de la Iglesia sobre lo temporal. ¿Gautier? ¿Eh? ¿Gautier? No. Es un muerto, murió en la década de 70, por ahí. Él, con su autoridad, retoma las tesis maritainianas y también las difunde enormemente. Es decir, en toda esa generación de 60, Maritain es como el filósofo católico de la política. Otra cosa que quería agregar, y dos autores que usted nombró, Novak y Weigel, Weigel, por ejemplo, es el biógrafo oficial de Juan Pablo II, y El libro de él se ve por todos lados. E incluso son defensores de la doctrina de los ataques preventivos estadounidenses, bueno, así, colateralmente. Sí, lo digo. Bueno, a Weigel yo lo escuché en una entrevista por televisión, la bajé de YouTube, en la cual el periodista le pregunta, ¿y qué pasa con la organización de nuestro Jesucristo? Y le dice, eso ya está dejado de lado de la doctrina de la Iglesia. Claro. ¡Qué fácil! Más allá de los méritos como católico y tomista de Jacques Maritain, quería preguntarle si el distinguir exageradamente entre el individuo y la persona, como alguien ha dicho respecto de la tesis del pensador francés, creo que fue el padre Membiel, ¿no implica partir en dos a un único sujeto de existencia y de operación? Sí, eso es lo que dice el padre Membiel. Es muy sencillo. Si tomamos la definición clásica de persona de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional, es imposible distinguir entre individuo y la persona. Y la segunda pregunta, si en lo ético-político se procede como si se tratara de dos partes distintas del hombre, como persona coloca al bien común sobre el bien del Estado, ¿esto implicaría que el Estado no pudiera defender la verdad natural ni sobrenatural ni la verdadera moral, porque ello ofendería los derechos de la persona, los derechos del hombre, o entre comillas, los derechos humanos, cuya experiencia hemos vivido y estamos viviendo? Es exactamente así. Aparte, ahí está el problema fundamental, es el problema naturalista. Hoy está, por ejemplo, muy de moda. Defondámonos al orden natural, a la ley natural. Pero eso es inadmisible, porque el conocimiento de la verdad práctica tiene como tres niveles en el hombre. Hay verdades prácticas que son principios, que son evidentes, que son per se notas, como hacer el bien y evitar el mal. Esto sí, no hay ningún problema. Pero esto no alcanza para la vida. Después viene la ciencia moral, que es el desarrollo racional a partir de la experiencia y de estas premisas. Y por último, la prudencia. Y la naturaleza humana está herida. Y el razonamiento del hombre para conocer el contenido de la ley natural después del pecado original alcanza muy pocas cosas. Basta ver la historia. Y no lo vayamos a los pueblos de antropófagos o a los aztecas. Pensemos en los griegos. Bueno, los espartanos, chicos de forma, lo tiraban por el monte Taigeto. Y son los creadores de la filosofía. Los romanos son el creador del derecho. A los chicos de forma los ponían fuera de la ciudad. Es decir, fuera de un régimen de cristiandad, fuera de la iluminación por la fe y por la gracia, es imposible el conocimiento de la ley natural. Esto es una utopía. Nunca se dio la historia ni se puede dar. Porque si no, cabría decir que nuestro Señor Jesucristo es un opcional. Considero con autoridad para opinar. ¿Sabe de la escena fin del radio? Sí, sí. ¿Sabe la reivindicación de Maritain que hay en esa encíclica? Sí. Se nota, digamos, esto no es una cuestión de metarse con los magisterios, sino una cuestión de juicio intelectual, digamos, simplemente por citas, por fórmulas, de que hay una influencia determinada, hasta qué grado, por eso ya es más complicado, digamos. Y que fue un autor venerado por toda una generación, esto es así, eso es un hecho histórico. Quisiera saber, Bueno, un tema muy complicado. En primer lugar, que no soy especialista en eso. Por la cronología, es un libro que escribió en lo que podríamos llamar la buena época de Maritain, ¿no? Pero sé que hay autores que son competentes que le han hecho algunas críticas. Pertenece a los libros que escribió antes de la Primera Nación Francesa, cuando se produce el cambio, digamos. Quisiera hacer una pregunta, Luis, independientemente de este aspecto que hemos tratado hoy. ¿Considerás que es un autor que, desde el punto de vista de la filosofía tomista, ha favorecido el conocimiento de Santo Tomás, respecto de la metafísica, por ejemplo? Sí, bueno, yo diría que fue un divulgador del tomismo. Sobre el tema metafísica tiene muy pocas cosas, porque los trabajos más importantes son sobre lógica, los grados de saber y el orden de los conceptos. Después tiene también un libro sobre filosofía moral, que es de la más de la época, nueve lecciones preliminares de filosofía moral. Pero dentro de la gente que conoce más el tomismo, también se le ha hecho una crítica en este sentido. El tema es un poco complejo, porque el renacimiento de los estudios tomistas, que se da a partir especialmente de la encíclica de Fratris Patris, León XIII, en 1873, en toda la primera etapa, todavía viene muy mezclado con lo que podríamos llamar un tomismo de segunda mano, de comentadores. Es recién, más o menos a partir de la mitad del siglo XX, cuando aparecen los estudios de Fabro, por ejemplo, que hay una precisión mayor del tomismo. Por ejemplo, los libros de lógica, Maritain sigue como autoridad a Juan de Santo Tomás. Y yo recuerdo en un curso que dio acá el maestro Guido Suaje, que mostró con los textos en la mano cómo Juan de Santo Tomás se aparta de lo que dice Santo Tomás. Yo creo que, por supuesto, la introducción a la filosofía, los grados de saber, son manuales que todos hemos leído, disfrutado y aprovechado en nuestra época. Pero la gente que ha estudiado en serio la filosofía de Santo Tomás no lo considera como una autoridad filosófica. Lo que pasa es que Maritain es lo que tuvo, la gran calidad francesa para escribir. Entonces, la introducción a la filosofía es un libro que un chico de 18 años lo compra, lo lee y lo entiende. Y eso, bueno, ciertamente es un valor, ¿no? Es decir, los manuales tienen aspectos criticables, pero tienen aspectos importantes, porque el primer contacto con una disciplina importante, y bueno, es muy difícil a alguien decirle de la nada entrar a leer la Suma Teológica o entrar a leer la Metafísica de Aristóteles. Tiene que, la razón no da salto, dice el Tomás. Y en ese sentido, esas obras pueden justamente ayudar a una introducción a los temas. ¿Qué hay de la influencia de Maritain en el pensamiento político de Juan Perón? ¿Sabe algo? No creo que haya influencia. ¿Por qué? Bueno, tema largo, pero porque en ese momento, el momento que sube Perón, representaba lo contrario de lo que Maritain quería. Perón, más allá de lo vamos a traer, pero sobre todo visto de francés, era la versión sudaca de Franco, digamos, de los, y esto eran para él las bestias negras, digamos, la encarnación del demonio. De hecho, la primera intervención, me olvidé de mencionarlo, que es el padre Lemiel en contra de la obra de Maritain, la hace en el famoso primer Congreso Argentino de Filosofía en 1949, donde presenta un trabajo que se llama La persona y la ciudad, que creo que después está como apéndice en algunos de estos libros. Y es la, digamos, la primera, el primer torpedo que tira contra Maritain, y se hace ese congreso que, bueno, fue organizado en esa época. Lo que se podría señalar de la influencia de Maritain en la jerarquía actual de la Iglesia en general es que si aparecería hoy en día un Franco, no sería tanto atacado por el comunismo o los enemigos, que lo sería, pero no, sino por la jerarquía de la Iglesia, que lo comulgarían o no les permitirían. Franco lo fue el problema. Acordate cuando hablamos cómo avanzó el fusilamiento de los etarras en la década de 70, era permanente la presión de la Santa Sede sobre ese tema. Incluso se le amenazó sacar el embajador del Vaticano. Vos, ¿te acordás de poder rehacer el pensamiento? ¿qué pensó el padre Melville del Espejón de la Garonne? Sí, cuando salió ese libro es el libro póstumo de Maritain, de alguna manera, en la cual Maritain procede, como procede mucho católico liberal. De derecha. Sí. Conservador. No, yo diría que el liberal en general le pasa eso, es decir, pero tiene una característica psicológica. Y es como decía, creo que Donoso Cortés, el hábito de levantar monumentos al principio y cagar sobre las conclusiones. Horrorizado por toda la situación del posconcilio, Maritain pretende desolidarizarse de esas cuestiones. Entonces, El Pasante de Galán es un libro del cual, bajo la forma de un campesino francés que ve su fe sencilla afectada por todos estos cambios, y me envía lo analiza en un trabajo que está como apéndice de esta edición, de la segunda edición de la Avenida Maritain, y donde dice justamente eso, que él se asusta de las consecuencias, no las quiere, pero no renuncia al principio. Es como el segundo binario de lo que dice San Ignacio. San Ignacio dice, el segundo binario es el que quiere sacar el afecto pero quedarse con la cosa. Es decir, él no quiere las malas consecuencias, pero no está dispuesto a renunciar al principio. Quiere que se apague el incendio, pero no quiere cerrar la llave del gas. Bueno, es un poco complicado. Sí. Bueno, se puede decir que hay dos Maritain, ¿no? Yo voy a repetir, Maritain es un pensador prolífico, complejo, no es un autor sencillo así nomás. Yo lo que creo que es, más que decir que hay dos Maritain, es como hay una evolución en él. Es decir, ciertamente las tesis, las proposiciones que él sostiene, el Teonaz, el Antimoderno y los tres reformadores, son contradictorias, y él mismo lo reconoce en algunos aspectos, con la que va a sostener el humanismo integral y los derechos del hombre a la natural y el cristianismo y democracia. Ahora, no sé si hablar de dos Maritain. Él no admitiría eso. Él diría que ha moderado su pensamiento, que lo ha pulido, que ha sido un desarrollo orgánico, si quiere. Pero nunca admite que hay una contradicción. Nunca dijo, yo sostenía esto y estaba equivocado y ahora sostengo lo otro. Eso no lo dijo así. Y esa evolución para mal, digamos, ¿puede ser que por la condena de la Tercera República? Que haya tenido no, la condena de la Acción Francesa. Perdón, la Acción Francesa. Sí, yo creo que para mí fue el hecho determinante. Sí. Porque él vio que el camino. Es decir, hay un libro en francés que lamentablemente no está acá, que se llama L'Église de Calemón, de un autor francés, Philippe Prévost, y que explica muy bien la terrible crisis del catolicismo político francés. Es decir, lo que había sido la esperanza, sobre lo que habían trabajado y que veían que estaban con posibilidades de éxito, de pronto. Termina condenado por el Papa. Es verdad que años después, la condena es 1926, cuando muere Pío XI, Pío XI parece que se dio cuenta de esto. Lo que pasa es que dijo, bueno, lo que un Papa firma no lo puede sacar él mismo, pero cuando en 1939 asume Pío XII, uno de los primeros actos que hace es retirar la condena de la Acción Francesa sin condiciones. Y eso sería la prueba de que no es una condena doctrinal, es una condena disciplinada. Claro, lleva a situaciones increíbles, es decir, se iban a confesar a otro lugar, porque no estaban obligados a declararlo, entonces el cura liberal de otra parte, si el tipo venía de un pueblo raro, le preguntaba si estaba suscrito al diario. O sea, yo podía estar suscrito al diario del Partido Comunista, pero no a Affect de France. Pero qué pasa, loco. No se podían casar en la iglesia, tenían que casar en la sacristía. No podían tener exequias públicas, es decir, una cosa increíble. Usted nombró a Congar y su influencia sobre Maritain. Y yo creo que Congar, incluso lo dice Benedicto XVI en un último discurso que dio al clero romano, fue una de las grandes cabezas de la eclesiología nueva, podemos decir. No sé si había influencia. Yo creo que seguramente se conocían en amigos porque eran los dos franceses y además dominico. Porque Congar también, de escribir un libro a favor de la guerra justa, terminó en el ecumenismo y en todo lo que conocen. No, pero Congar además, en la década del 20, era suscriptor de Aspect de France y era asistente a las conferencias de la Acción Francesa. Lo que pasa es que ahí yo creo que no hay una cuestión únicamente intelectual, digamos. Es decir, cuando la carrera a una eclesiástica pasa por ciertas cosas, hay amistades y lecturas que se vuelven eclesiásticamente incorrectas, digamos. Gracias a Dios, nuestro ejemplo, el padre Julio, no fue así. ¿Alguna otra pregunta? Algo más, desde la ignorancia, ¿qué es lo que habría visto Pío XI que lo llevó a esta condena de la Acción Francesa? Es muy complicado. Hay bastante escrito sobre eso. En primer lugar, había una fuerte presión de un grupo francés que se llamaba la Acción Liberal, que es el que desde la época del Parlement tiene la conducción del catolicismo francés y sobre todo el manejo de las relaciones con Roma. Cuando sube San Pío X, viene la condena al modernismo con la pasión y la condena a Manzanier, esta gente pierde ese contacto y buscan la oportunidad de recuperar. Para esta gente, la Acción Francesa era el gran enemigo. ¿Por qué? Porque Morras era un tipo que venía del positivismo, era un alumno de Comte. Y él decía, mire, yo no soy católico, pero estudio la historia y veo que la Iglesia tiene razón. Es decir, es una postura apologética muy fuerte. Morras consigue que cuando se trata de hacer inventario de los bienes eclesiásticos, mucha gente que no era practicante fuera a defender las iglesias. Pero esto llegó a un celo clerical. Es decir, la acusación que se le hacía era que la política de los católicos franceses la manejaba un agnóstico. Y Pío XI era un hombre ciertamente clerical. Y esto no le gustaba. Yo creo que además hay una situación también política que después de la ruptura de 1905, y justamente para tratar de condenar esto, la política del gobierno de Clemenceau busca un acercamiento con la Iglesia. En 1925, creo un año antes, se vuelve a establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Y Clemenceau apoya un poco las misiones en África, protege a los cristianos del Medio Oriente, es decir, pone alguna monedita de cambio. Hay un trabajo de este mismo Philippe Prévost que lo hizo estudiando los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores franceses, y parece que hubo una fuerte presión política de Francia sobre el nuncio y sobre la Secretaría de Estado para que se condenara a la Acción Francesa. Bueno, agradecemos al doctor Luis Roldán. Bueno, quedan todos invitados a las próximas conferencias. Recuerdo de mi padre que